ofendo con mi noción. Discúlpenme las señoras, pero hoy no habrá reggaetón. Mira amigo, que es necesario reconozcas la condición en que estamos. Hecho, de lo dicho al hecho, eso tú lo verás. Si te gusta, yo voy, si no te gusta, me quedo.